tratar de acabó. Los chicos y chicas se van, mañana otra vez vendrán a por mí. Quizás podré estar junto a ti de nuevo, tratar de acabo. Sé que lo has pasado muy bien desde mi rincón. Te he visto triunfar con unos y otros bailar. Miraste hacia mí, solo un momento me bastó para que nadie te quisiera como yo. Mañana todo será igual. Dos chicos y chicas vendrán. Verte a ti bailar y luego yo solo otra vez. Y así día a día el amor yo siento pasar la tarde acabó. Te fuiste de aquí.